Muy buenas desde la cantina. Hoy vamos a hablar de esa gente que vive en el Olimpo moderno. Esa gente que adora la gran vida. Rosa López, granadina de pro, ha sido y es hasta la fecha lo mejor que ha salido de la Academia de OT. Bueno, el tanquita de Edurne a lo mejor también. La lucha de esta chica por perder peso, además de darle más fans, le ha hecho lucir un palmito de envidia. El problema, como siempre, son algunas amistades. ¿Se habrá apuntado esta chica a la moda de los mini perros? Sin duda, son lo ideal para los mini pisos, pero hombre, con la rata, digo el chihuahua de Paris Hilton, ya teníamos bastante. Pues resulta que no. Ahora Rosa la veréis con un melenudo y pequeño Yorkshire en el bolso. Ver para creer, si es que hay ocasiones en las que uno no debería dejarse ver, y el rastrillo benéfico es a los famosos lo que un mal barrio al común de los mortales. A más de uno el nombre de Miranda Kerr le sonará a refresco alemán, pero lo cierto es que es modelo. Y su novio es ese actor con nombre, este sí, de parque de atracciones, Orlando Bloom. Ya saben, ese que hacía de elfo en El Señor de los Anillos y de piratilla en el Caribe con Jack Sparrow. Pues Kerr y Bloom se casan, damas y caballeros. Para Bloom empieza lo bueno, adelgazar, quitarse ese bigote de horterilla que le pusieron para sus pelis y dejar de salir con elfos. En fin, a todos nos llega lo bueno. También es un cambio pasar de estudiar guiones a estudiar el menú del banquete. En fin, enhorabuena, Orlando. Y para terminar, el que es la envidia sesua de todo buen fan de Demi Moore es el imberbe de Ashton Kutcher, que no Kirchner, como Cristina. Es el hombre que logró arrebatar el corazón de la morena más codiciada de las colinas de L.A., al mismísimo Bruce Willis, que se tuvo que consolar haciendo un cameo en Friends y haciendo que ligaba a la mucho más sosa Jennifer Aniston. Y es que hasta el más duro llora tras perder a una diosa como Demi, pero que encima se te vaya con un niñato pijo. Da que pensar, da que pensar. 5 años llevan juntos, y es que me da que no es por la conversación que entabla el joven, no. En fin, hasta la semana que viene.